que tiene, sino que es hincha de Boca, ¿sí? Porque lo hemos stalkeado también. A ver los hinchas de Boca acá en esta noche. Bueno. Le dije que era un enorme hombre de Dios, así que qué bueno que Dios lo haya traído a este lugar y que haya podido guardar esta fecha tan importante para nosotros como es el Conectado. Así que lo quiero invitar a que pueda ponerse en pie y pase de aquí adelante a Néstor Castillo, pastor de la iglesia El Reencuentro. Dios te bendice en Lanús. Bueno, lo voy a dejar que después él se presente un poco mejor, pero vamos a orar por él. ¿Sí? Y como somos todos jóvenes, nos vamos a poner de pie, ¿sí? Y agarrarle un poco así la mano o el hombro al que tenés al lado y decirle, conectate con lo que el Señor quiere hacer en esta hora, ¿sí? Porque es poderoso lo que Dios va a hacer en esta hora en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a bendecirlo a Néstor todos juntos en esta hora, si querés extender tu mano conmigo, y vamos a pedirle que el Señor los bendiga y lo utilice para equiparnos en un momento más con su palabra. Gracias, papá, por este tiempo precioso en tu presencia. Claro, Señor, tú eres increíble, Señor. Y tu presencia está en este lugar y la podemos sentir y percibir. Queremos, Señor, que esa presencia, Dios, nos acompañe, Señor, durante este mensaje, tu Espíritu Santo, Señor. Como nos vino hablando, Señor, a través del servicio, en el taller, a través del noviazgo y el futuro matrimonio, nos viniste hablando, Señor, que hoy utilices a tu siervo, Señor. Gracias por su vida, por la vida de su esposa, de su hijo, Señor. Gracias por este tiempo que él ha apartado, Señor, para equiparnos un poco más, Señor, con lo que vos ya pusiste en su corazón. Bendecimos la vida de Néstor Castillo, Señor, un pastor hermoso, un enorme hombre de Dios, Señor, al cual estamos agradecidos de tenerlo en esta noche aquí. Lo bendecimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a nuestro Señor. Gracias, Walter. Gloria a Dios. Bueno, no sé si me escuchan ahí. ¿Se escucha bien? Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias a todos por recibirme. Gracias al pastor Walter, pastor Ernesto, toda la familia de este lugar, de Jesucristo es el camino, de Jesús es el camino de aquí de Varela. La verdad es una alegría. Para nosotros es un gozo poder compartir con cada congregación, con ustedes también. Como decía Walter, he estado hace un par de años aquí como profesor de algunos de los hermanos de este lugar, dando unas materias, y también hemos estado hace un tiempo con mi esposa en una reunión de matrimonio, así que algunos los conozco de la reunión de matrimonios que hemos tenido, un tiempo hermoso. Y bueno, cuando Walter me invitó, justo tenía este día libre, y para mí es un gozo poder estar con ustedes y acompañarlos. Sé que hay una gran expectativa cada vez que se hace un congreso, cada vez que uno viene a prepararse, ¿no?, para servir al Señor, para hacerlo con mayor excelencia, y ese es el objetivo en esta noche. Así que recién Walter decía, si tenés lugar para un poco más. ¿Tienen lugar para un poquito más? ¿Amén? ¿O están dormidos? Hay 3 o 4 que tienen lugar, me parece, ya está. A ver, vamos a preguntar de nuevo. ¿Tienen lugar para un poco más? Amén, ahí está. ¿Me van a ayudar a predicar en esta noche o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Saben cómo es? Bueno, no va a pasar ninguno acá adelante, quédense tranquilos. Es lindo cuando uno puede compartir. Te he escuchado a un pastor que decía, qué bueno es cuando la iglesia predica junto con el pastor. No solamente el pastor de adelante da un monólogo, sino entre todos podemos ser parte. Así que simplemente con que podamos juntos compartir, tal vez dar un amén, un aplauso al Señor, disfrutar de que Él está aquí, estamos todos juntos disfrutando de lo que el Señor está haciendo en este lugar. A ver, que quiero ver si están acá los jóvenes en esta noche y le pueden dar un aplauso a Jesús. A ver, ahí está. Gracias, Walter. Gloria a Dios. Qué bueno. Ahora sí, ahora no me siento tan solo de acá adelante. Qué lindo es poder compartir la palabra de Dios. Qué lindo es poder compartir este desafío de una plenaria que tiene como título justamente, y como dice el lema del Congreso, equipados para influenciar. Como dijo Pastor Walter, soy pastor del Ministerio Acercate a Jesús. Tenemos 2 congregaciones en Lanús. Congregación en Chajarí, Entre Ríos. Recién estábamos compartiendo con Walter las cosas que está haciendo el Señor aquí en Florencio Varela, las que está haciendo en Lanús, lo que está haciendo en Entre Ríos. El Señor está haciendo cosas grandes. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Y bueno, estamos trabajando junto con mi esposa Nancy. Además somos contadores públicos los dos, tenemos nuestro estudio contable. Así que trabajamos juntos, servimos juntos. Tenemos una familia que sirve al Señor junto con mi hijo Eric, que tiene 11 años, también está sirviendo ya en el equipo multimedia, en la alabanza, enseñando a los niños. Así que le doy gracias a Dios porque es maravilloso poder entregar nuestra vida a Cristo y que Él nos use, ¿no? Y que se cumpla lo que la Biblia dice, que nosotros y nuestra familia servirán al Señor. Y bueno, también estoy en este tiempo como presidente de la Asociación de Pastores e Iglesias Bautistas de Zona Sur, continuando lo que su pastor Ernesto terminó en su presidencia de dos ciclos, así que yo estoy en el primer ciclo de estos dos años, trabajando fuertemente con todas las iglesias de Zona Sur, también participando en la Asociación Nacional de Pastores en la mesa de trabajo, así que hay mucho trabajo para Dios, pero gozoso porque el Señor hace cosas maravillosas y es hermoso ser usado en las manos de Dios. Y yo sé que aquí hay en esta noche jóvenes que están siendo usados por Dios y que Dios los va a usar mucho más. ¿Cuánto lo creen? ¿Amén? Así es. Bueno, reciban entonces los saludos de mi esposa, de las iglesias de Lanús, también de la Asociación de Iglesias de Zona Sur. Simplemente un poquito así para presentarme, para compartirles también que tengo la gracia de Dios de poder servirlo a Dios en el ministerio, pero también servirlo a Dios como profesional dentro de la sociedad. Y por eso cuando el pastor Walter me proponía dar esta plenaria, dije, me pareció muy interesante poder compartir con ustedes desde ese lugar, porque él me decía, mire pastor, el lema es equiparse para influenciar, ¿no es cierto? Así que el título de la palabra y lo que les voy a compartir en estos minutos es justamente influenciando nuestro entorno, influenciando mi entorno, tu entorno. Y ustedes van a decir, ¿qué querrá decir esto, pastor? Bueno, primero tenemos que ver qué significa influenciar. ¿Alguna vez te preguntaste? Lo escuchamos muchas veces, lo decimos muchas veces y tal vez todos sabemos qué significa, pero es bueno poder repasarlo y entenderlo para poder después entrar en lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Miren, si nosotros buscamos, y ustedes lo pueden googlear en cualquiera de las enciclopedias, diccionarios que hay, bueno, definiciones de diferentes puntos o ángulos de vista, tanto de la definición de la Real Academia Española como la definición sociológica, la definición cultural de la palabra influencia. La influencia o influenciar es un acto con el cual yo puedo convencer a otra persona al punto de lograr un cambio de actitud. Eso significa influenciar. Así que a mí me toca hablarte acerca de influenciar siendo hijos de Dios. ¿Cuándo yo influencio o cuándo soy influenciado? Cuando otra persona, cuando otro grupo de personas o yo logro convencer y lograr un cambio de actitud. La influencia es el poder para poder alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Esa es otra forma de definir influencia. El que influencia produce un cambio en los demás. Por eso, queridos jóvenes, los medios de comunicación están todo el tiempo usando la influencia. Detrás de cada forma de comunicarse, de cada medio de comunicación, hay personas que están queriendo influenciar en el comportamiento de aquellos que los escuchan, que los ven, aquellos que hacen películas, aquellos que escriben, aquellos que se mueven en los lugares de poder, de autoridad, todo el tiempo, directa o indirectamente, se influencia. Una mamá influencia a su hijo, un papá influencia a su hijo, un hermano mayor influencia a su hermano menor y uno menor al mayor. ¿Es así o no? ¿Les parece o estoy equivocado? Si viene un hijo, es un hijo único, y viene un hermanito menor, ambos van a ser influenciados por el comportamiento del otro. La familia es influenciada, ¿o no? Directa o indirectamente estamos influenciando. La influencia produce un cambio en los demás. Entonces, si el lema del cual les tengo que hablar es equipados para influenciar, tengo que compartirte entonces ¿cómo puedo estar preparado para que a través mío otros puedan cambiar de actitud? Otros puedan cambiar su forma de actuar y de pensar. Ahora, si nosotros lo miramos desde el punto de vista de cristiano y de Jesús mismo, Jesús fue un gran influenciador, una persona que influenció tremendamente, ¿o no? que sigue influenciando y a través nuestro Jesús sigue influenciando en las personas. Porque cuando nosotros le hablamos a alguien del Evangelio, le hablamos de Jesús y esa persona cree, si cree y se arrepiente, recibe a Jesucristo en su corazón, su vida, ¿qué les parece? ¿Es cambiada o no? ¿Cuántos fueron cambiados por Jesús? Fuimos cambiados por Él. Alguien influenció en nosotros, sanamente, benditamente, de una manera especial, de una manera celestial. Pero la influencia espiritual existe y es una herramienta poderosa cuando el Espíritu Santo nos guía. Cuando nosotros miramos en la Biblia, el libro de los Hechos, vemos una iglesia que todo el tiempo estuvo influenciando en su sociedad en ese tiempo y logrando que muchas personas cambiaran su actitud y siguieran al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jesucristo. ¿Amén? Entonces, tengo que hablarte de esto. ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Porque en este tiempo necesitamos más que nunca estar preparados para esta sociedad y estos tiempos donde el nivel de opresión que hay para que se logre cambiar los pensamientos de los jóvenes, de los niños, tergiversarlos, sacarle los valores, sacarle los pensamientos sanos que la sociedad, aún incluso sin ser cristiana evangélica, tenía hace algunos años atrás, hoy están siendo influenciados. Después vamos a hablar de eso. Más que nunca los hijos de Dios, más que nunca la iglesia y más que nunca los jóvenes de Cristo deben estar preparados y equipados con el poder de Dios, con el poder del Evangelio y con la palabra de Cristo para influenciar y ser instrumentos en las manos de Dios que logren que otros cambien de parecer y den su vida a Cristo, cambien actitudes, cambien decisiones que aún pueden transformar toda una nación. ¿Cuánto lo creen? Miren. Buscaba en la Biblia qué ejemplo podíamos tomar para hablar de estar equipados, para influenciar. Y el Señor me traía bien claramente un caso y un testimonio, y es el que les quiero compartir en estos minutos, y es el de Daniel. Hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Como les dije, Jesús mismo lo podemos utilizar. Pero Daniel, por lo menos incluso para mí, tiene algo especial en su actitud, en su corazón y en la forma en que Dios lo usó en su época, aún siendo un joven, hasta que fue viejo y continuó su vida en los caminos del Señor. Fue una persona que influenció en su época, que influenció en su sociedad y que logró cambios importantes en un contexto que le era difícil tanto a él como a su familia y a todo el pueblo de Israel. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel? A ver, levanten la mano. Sin miedo, no importa qué. Algunos conocen, otros no. Bueno, yo voy a leer un pedacito del libro de Daniel. No voy a leer mucho. Son 8 versículos nada más. Pero los voy a ubicar un poquitito para los que no conocen y aquellos que lo saben o escucharon la historia, la leyeron, puedan también ubicarse en tiempo y espacio. Y veamos qué es lo que pasó con este hombre, pero siendo un joven, al que Dios lo llamó de una manera muy especial para influenciar en su sociedad, ¿sí? En su tiempo. Daniel dice en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en las casas del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a alguno de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos, se acostumbraba en ese tiempo. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, dice el versículo 8, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Bueno, hasta ahí les voy a leer la historia. Se la voy a contar un poquito para los que no la conocen. Imagínense que viajamos en el tiempo, ¿sí? No estamos en este tiempo, estamos en otro tiempo, en el tiempo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo que Dios había elegido para mostrar su gloria, su grandeza, sus maravillas, pero un pueblo que había dejado los caminos de Dios en muchas de sus decisiones. El reino estaba dividido entre el reino del norte, el reino del sur, se levantaban reyes que no tomaban buenas decisiones, reyes que seguían a otros dioses, que guiaban al pueblo de una manera incorrecta. Dios le fue hablando a través de los profetas, le decía que tenían que volverse a sus caminos, que tenían que obedecerlo, que tenían que volver a él. El pueblo no hizo caso, vino el trato de Dios, se levantaron reyes que los conquistaron. Dios ya le había hablado de esto y pasó. Y el primer rey que se levanta fuertemente, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, de los babilonios, eran tremendos, ¿no? Eran un rey tirano y un rey pagano. Sitió, dice, ¿no es cierto? Allí la ciudad, y dice que cuando la sitió, sacó un montón de gente de allí, deportó un montón de personas, mucha gente murió. Y entre toda esa gente que había sido deportada, ¿qué significa deportada? La habían sacado de su tierra, la habían llevado a otro lado, la habían llevado a Babilonia. Entre todo eso, dice, estaban jóvenes, y dentro de esos jóvenes estaba Daniel y sus amigos. Eran adolescentes en esa época, así que mirá lo que tenés que decir, eran como vos y yo, decile. ¿Eh? Bueno, más o menos, ahora que mira alguno. Eran adolescentes, pero de verdad esto, en serio, eran adolescentes. Y entre este grupo de adolescentes, que estaba Daniel y sus amigos, dice que el rey de Babilonia los llama. Y los llama para ocupar un lugar de ser un cortesano del rey. Iban a ser asistentes del rey para trabajar en el palacio. Pero los babilonios tenían una característica, ellos los formaban, los instruían, tenían una especie de universidad donde les enseñaban un montón de cosas, ellos tenían que aprender y no podía entrar cualquier persona, tenían que entrar personas que eran, o jóvenes que eran fuertes, sanos, y además que tenían que saber, ¿no es cierto?, que tenían que tener cultura, que tenían que haber estudiado en su propio pueblo, por eso seleccionan a ellos. Y a estos muchachos jóvenes los fueron llevando a un lugar que no conocían, y los pusieron en un lugar que jamás habían estado, pero había un propósito de Dios, porque Dios lo iba a usar a Daniel y a sus amigos para influenciar a esa sociedad, para influenciar a esos reyes, para cambiar incluso cosas que otros no podían cambiar, pero que ellos, a través del poder de Dios y de su testimonio, iban a poder hacer. ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense qué importante. Eran jóvenes de Dios. No estaban en su ciudad, no estaban en su pueblo, no estaban en su cultura, pero fueron usados por Dios en ese tiempo para influenciar. El contexto de Daniel, contexto, ¿no es cierto?, todo lo que está alrededor, los tiempos que él vivió, la gente con la que él trató, el lugar donde estaba, no era fácil. Era un contexto hostil y difícil. Imagínense, chicos, por un momento, estaba lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de su tierra, con gente que no conocía, en un idioma diferente, gente que no adoraba al Dios verdadero, gente que era pagana, que adoraba a dioses paganos, que practicaban la hechicería, que practicaban cosas que a Dios no le agradaban, que consagraban la comida misma del rey a esos falsos dioses y que para un judío eso era una abominación. En ese lugar Dios lo lleva, con autoridades hostiles, un rey, como les dije, que era tirano, Un rey que era violento, que cuando se enojaba mandaba enseguida a los reyes cortar las cabezas del que no le gustaba. Y ahí en el medio estaba un adolescente y sus amigos. En medio de ese lugar, en medio de ese tiempo, Dios los llamó con un propósito porque iban a ser instrumentos en las manos de Dios para influenciar en su generación. Daniel fue un joven y más tarde un hombre que influenció en su generación. Por eso está el libro de Daniel y están sus hechos narrados aquí y los podemos leer. Chicos, queridos jóvenes de Cristo, hoy es un contexto difícil el que nos toca vivir como sociedad, pero es un tiempo de grandes oportunidades para que se levanten los hombres y las mujeres de Dios, pero también los jóvenes y las jóvenes del Señor, que estén equipados, preparados por Dios para influenciar en esta sociedad, en la cual tenemos una guerra no contra carne y sangre, como dice la palabra. Hoy la guerra es espiritual, pero esa guerra espiritual se da también en la mente y en los argumentos que se levantan en las personas. Hoy luchamos contra ideologías perversas, contra ideologías que quieren apoderarse de las mentes de los niños, de los jóvenes, de las familias. Hoy hablamos de una guerra contra una ideología que quiere desconstruir, dice, la familia. El otro día hablaba con mi asistente contable, es una de las líderes de la iglesia nuestra, una de las chicas jóvenes nuestras que es líder de la iglesia. Y ella trabaja con nosotros en el estudio. Está estudiando en la universidad comunicación, ¿no es cierto? Ciencia de la comunicación. Y entonces estaba contando cómo en el medio de la clase, ¿no es cierto?, en esta ideologización que hay con la ideología de género, el propio profesor incentivaba a que hablen de la desconstrucción de las familias. Entonces se paró una de las compañeras y ya directamente no usó la palabra desconstruir la familia. Dijo, hay que destruir la familia, dijo. Y se sacó una 10. ¿No es cierto? Y ella está ahí, ¿no es cierto?, parándose y hablando a muchas personas y no es fácil. Entonces viene un compañero y le dice, vos es que vos, dice, pensás diferente. Y le dice, yo también pienso distinto, pero no me animo como vos a decirlo, dice. No era cristiano evangélico. Entonces se pusieron a hablar. ¿Y qué empezó a hacer? A influenciar. A trabajar para abrir la cabeza de esa persona que está hoy necesitando dirección, pero que a veces por la presión social, por el temor, por situaciones que se levantan, mucha gente, ¿no es cierto?, no dice nada o tiene temor a ver el qué dirán, pero yo sé que Dios está levantando jóvenes que tienen a Cristo y que no tendrán vergüenza de saber que son cristianos y llevarán la luz a todo lugar y a todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de esos jóvenes hay acá? ¿Amén? Yo creo que tenemos que prepararnos. Porque ya no es como antes que decíamos, va a venir, es ahora el tiempo, ya está. Ya estamos en medio. Hace algunos años atrás, yo recuerdo, cuando yo me entregué a Cristo, hace 20 y pico de años, en la iglesia, ustedes no lo vivieron eso, muchos de ustedes, uno capaz que sí, pero en la iglesia, cuando yo me entregué a Cristo, éramos los únicos dos, porque yo no venía de una familia cristiana, no venía de una familia evangélica, así que yo me crié lejos de Dios. Estudié en la universidad, me estaba por recibir, mi esposa también, o mi novia, porque éramos novios con Nancy, y yo recién recibido, y Nancy creo que le faltaban 4 o 5 materias. Y nosotros nos entregamos a Cristo, y cuando nos entregamos a Cristo, en la iglesia éramos los únicos que estaban estudiando en la universidad, y éramos los únicos profesionales, y muchos nos miraban como diciendo, ¡ay, mirá quiénes llevaron, quiénes son estos! Y no sé, te parecía raro. Y yo en un momento cuando me entregué a Cristo, yo no encontraba porque, claro, no se enseñaba de que había que estudiar, preparar, pero no por una cuestión, es porque la iglesia va avanzando en la visión de poder ser influencia, sal y luz en la sociedad. ¿Cuántos me siguen? No se conocía, entonces no se entendía que hacía falta estudiar. O sea, no, ya está, vos recibí a Cristo, ya está, ya tenés la salvación, te vas al cielo, está perfecto, listo. Y cuando nosotros entramos decíamos, y yo tuve una crisis grande. Y yo al año quería dejar la profesión. Porque decía, no, si esto no es de Dios, no sirve, esto no. Después empezamos a hablar con el pastor nos dijo, no, esto no es así. Nos empezó a hablar que sí, que esto era necesario. Bueno, empezamos al contrario, a hablar con los jóvenes de la iglesia, decirles que había que estudiar, muchos empezaron a estudiar. Después fuimos líderes de jóvenes. Bueno, hoy muchos de ellos ya están casados, tienen hijos, algunos son profesionales. Nosotros los veo en nuestra iglesia donde crecimos y me gozo en el Señor de que pudimos ser instrumento en las manos de Dios. Pero en ese tiempo se decía, hay que estudiar porque un día vamos a tener que estar en lugares. Querido joven, hoy ya estamos en los lugares donde se necesitan hombres y mujeres de Dios que levanten la bandera de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Ya, ya. No podemos perder más tiempo. Necesitamos. Porque en esta sociedad hay una guerra espiritual, hay una guerra ideológica y necesitamos jóvenes que defiendan a Cristo de acuerdo a sus valores, que enseñen que en Cristo somos diferentes, que enseñen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, a través de su vida, de su testimonio, de su actitud, de su accionar, de su influencia en el lugar donde están. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Por eso se tienen que levantar. Y Dios está levantando jóvenes, está levantando una iglesia que se va a parar firme y va a influenciar. Sin temor, sí que tenemos que influenciar, sí que tenemos que influenciar, porque somos sal y somos luz. Y la sal y la luz cambian el ambiente, cambian lo que tocan, donde se meten. La luz alumbra en medio de la oscuridad y la sal transforma el sabor. Sal y luz. Entonces vamos a aprender rápidamente algunos principios de influencia en el reino de Dios de acuerdo a lo que a la vida de Daniel. Escuchen bien rápidamente. Primero, dijimos que está bien, queremos, pero tenemos que estar como equipados, dice, ¿no? Para influenciar, preparados. Porque si no, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera me voy a parar? Bueno, primero, necesitamos estar preparados. Daniel fue elegido porque él dice que era sano y fuerte, pero también estaba instruido y capacitado. A Daniel y a sus amigos los buscaron porque ellos habían estudiado. Mirá lo que tenés que hacer, decirle, hay que estudiar. Míralo. Decile, vamos, no tenés nadie al lado. Mirá lo que tenés que hacer, decirle, hay que estudiar. Hay que estudiar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que estudiar. Necesitamos jóvenes cristianos con una mente profesional y un título profesional. ¿Cuántos me siguen? Hay que estudiar. Tenemos que prepararnos. Dice allí que cuando el rey Nabucodonosor lo buscó, le mandó al jefe de la guardia, al jefe le dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber y que estén dotados de conocimiento, ¿sí? Que estén dotados, que sepan. Buscá jóvenes que hayan estudiado, le está diciendo. Que tengan un título, que estén capacitados. Queridos jóvenes, escuchen esto. El siglo XX fue el siglo de las profesiones. El siglo XXI es el siglo de los especialistas, de la especialización. Ya no solamente tenemos que completar nuestros estudios secundarios, estudiar universidad, tenemos que especializarnos. Porque ahora la sociedad necesita especialistas. Por eso ustedes van y van a encontrar en todas las ramas, no solamente el profesional, sino el profesional especialista. ¿Es así o no? La vez pasada se enfermó mi perrito. Yo lo llevé. Y antes el veterinario era... Ustedes están más o menos ahí con el tema del... Así que... Antes vos llevás al perrito, el perrito te... Lo recibía el veterinario y te daba todo. Ahora se hace que el veterinario, la veterinaria que es amiga nuestra y clienta del estudio también, y me dice, mira, el perro tiene que verlo un especialista. Me mandaron a Monte Grande, le hicieron una ecografía al perro, y era un especialista en ecografía de animales. Sacó el ecógrafo, hizo. Después dice, lo tiene que ver un especialista gastrointestinal. Yo no sabía que había. Entonces, charlando con ella, mis amigas, me dice, no, hay psicólogos de perros también. Y es verdad, especialistas. Ustedes saben que hay mi rama y contador, pero el contador no te dice, ¿en qué te especializas? ¿En pyme? ¿En pequeña y media empresa? ¿Te especializas en impositivo? ¿En auxiliar de justicia? ¿En grandes contribuyentes? ¿Te especializas en qué? Entonces, tenemos que estar preparados para la sociedad del tiempo en el que estamos y lo que la sociedad necesita. En ese tiempo se necesitaba gente como Daniel. ¿Y quién fue Daniel? Porque estaba preparado. Jóvenes queridos, tenemos que estudiar. Yo sé que muchos que están acá estudiando. Vamos para adelante, no abandonen. Si alguno abandonó, retome. Y si alguno tenía pensado, no, pero no. Es tiempo de estudiar, es tiempo de prepararse. Los cambios cada vez son más rápidos. Quiero decirles algo, los empleos van cambiando. Hay cada vez nuevos empleos, nuevas profesiones y nuevas disciplinas. Y hay un avance tan grande tecnológico que muchos empleos están desapareciendo y van a aparecer otros nuevos empleos. Y si no nos preparamos, si no estudiamos, si no nos capacitamos, no estaremos listos para ser las personas que Dios quiere poner en los lugares estratégicos. Y si no los ocupamos nosotros, lo va a ocupar otro. Y si lo ocupa otro, tal vez no tenga los valores que vos y yo tenemos. Y por lo tanto, esa persona que esté en ese lugar va a estar influenciando distinto a lo que vos y yo podemos influenciar. Porque si en ese lugar hay un hombre o una mujer de Dios, esa persona va a influenciar para traer luz, para traer bendición. ¿Cuántos me siguen? Es un tiempo de donde se están levantando emprendedores, personas que autogestionen su tiempo, su profesión. Pero bueno, no puedo hablar de eso hoy porque no es el tema, pero otro día lo podemos hablar. Que es tan interesante para prepararnos, para saber cómo yo tengo que administrar hoy mi profesión. Cambió a lo que era hace 5 o 10 años atrás. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estudiar y capacitarnos. Segundo, además de estar preparados y estudiar, tenemos que ser, lo segundo es ser capaces de manejar el conocimiento que tenemos. Dice allí, tal vez los chicos lo pueden tener, la tenemos, ¿no? La Nueva Traducción Viviente, sí. Dice en el versículo 4, asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el Palacio Real. ¿Qué es lo que le dijo el rey? Necesito jóvenes que hayan estudiado, pero además que sepan qué hacer con lo que estudiaron. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Yo tengo que estudiar y después tengo que saber qué hacer con lo que aprendí. Tengo que ser capaz. Y yo creo que Dios a sus hijos los capacita. ¿Cuántos dicen amén? Pero capacita en base a lo que vos te preparás. Porque si yo no estudio, si yo no me preparo, si yo no sé las cosas, no voy a saber administrarlas. Ahora Dios capacita, porque el buen juicio que habla aquí es la actitud que hace que tomemos buenas decisiones, que sepamos emitir buenas opiniones, que actuemos de manera lógica, que usemos el sentido común. Y todas esas son características que un hijo, una hija de Dios pueden tener. Entonces, no solamente tenemos que prepararnos si queremos estar equipados para influenciar, para ser profesionales, empresarios, lo que vos quieras, pero estudiar, estudiar y decirle al Señor, Señor, ayúdame a saber manejar lo que aprendí. ¿Qué hacer con lo que aprendí? Y Dios te va a dar la capacidad. Yo puedo ser un profesional, un empresario, un político, lo que quiera, estudiar y prepararme, lo que Dios me llame, pero tengo que tener la actitud correcta para saber cómo aplicar lo que aprendí. Entonces, tenemos que prepararnos en este tiempo más que nunca y estar listos para que Dios nos dé la sabiduría para aplicar lo que aprendemos. Lo tercero y anteúltimo es que la influencia se hace desde dentro del mismo sistema, no se influencia desde afuera. Si Dios te va a llamar a influenciar, te va a meter dentro del lugar donde vos tenés que influenciar. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? ¿Sí? Dice que en el versículo que leímos, en el versículo 4, el final del 4 y el 5. Final del 4, enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia, dice. Y el rey les asignó una ración diaria de vino, de comida, debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrar al servicio real. ¿Dónde lo metieron a Daniel? En el medio del palacio del rey. En el medio de la Universidad de Babilonia, en ese lugar estaba. No dijo, bueno, como es un hijo de Dios, déjalo en Jerusalén, déjalo ahí, le mandamos a domicilio las clases, que se fije lo que quiere estudiar. No, lo metieron en el medio de ese lugar. pagano, difícil, complicado. Miren, quiero decirles algo. Nosotros no tenemos que temer a dónde Dios nos pone, a dónde Dios nos mete. Simplemente que sobre toda cosa guardada guardemos ¿qué? Nuestro corazón. Porque en ese lugar es donde nosotros cambiamos. Vamos a estar en una universidad y vamos a ser una universidad donde hay un montón de cosas que se dicen y que se hacen de las cuales nosotros capaz que no estamos de acuerdo, no pensamos igual, pero voy a estudiarme, voy a preparar, voy a formar mi opinión de acuerdo a los valores que tengo y voy a ser una persona que desde ese lugar voy a influenciar para cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Voy a estar en una empresa donde un montón van a pensar diferente. Voy a estar en un colegio, voy a estar en un lugar donde tengo que trabajar, en un colegio profesional donde me toque. Pero yo tengo que ser una persona que desde ahí adentro cambie. Por eso en este tiempo es tan importante, miren, la iglesia más que nunca tiene que estar metida en la sociedad. No entre las cuatro paredes, en el medio de la sociedad. Con la gente, con los niños, con las familias, con los jóvenes. No tenemos que tener temor, Dios está con nosotros. Nos va a meter en medio de una sociedad que está oprimida, que está confundida, que tiene un montón de preguntas sin contestar y que a raíz de eso levanta argumentos y quiere influenciar a muchos para que piensen así. Pero en medio de eso, Dios está levantando una iglesia que se para firme y que dice, desde ahí adentro voy a ser un instrumento en las manos de Dios para cambiar este entorno. ¿Cuántos dicen amén? Y no importa que tengas 11, 12, 14, 15, 20, 30 o 45 como yo que cumplí recién 45. El otro día me saqué una foto con el Snapchat, ¿vieron que te pone más joven? Y se la mandé a todo y digo, yo cumplí 45 pero me siento de 14. Y salí una foto. Hermanos queridos, jóvenes, los metieron al entrenamiento real y permaneció allí. Pero lo cuarto y último es que justamente para poder ser una persona de influencia tengo que estar preparado para entrar en todo lugar donde Dios me ponga, pero lo primero que tengo que guardar es mi corazón porque tengo que ser íntegro. Este no es un tiempo para las caretas. ¿Vieron? Para la religiosidad, para ser una persona dentro de la iglesia y otra persona afuera. No. Tenemos que ser como somos. Cristo nos hizo nuevas personas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy escuchamos por muchos lados, y se escucha, ¿no? Es común decir, ¿cuál es la mejor versión tuya? ¿No? Esta es tu mejor versión, esta es la... Porque parece que todo fuera como se vive en los videojuegos, en la realidad virtual, en los avatares, en las redes, influenciado por esa cultura. Entonces uno cambia, no dice, esta es la versión mía del trabajo, esta es la versión mía de cuando estoy deprimido, esta es la versión mía cuando estoy... No, yo quiero decirte algo, en Cristo hay una sola versión. En Cristo hay una sola versión nuestra. No hay muchas versiones. Esa esquizofrenia social que se vive hoy no entra para nosotros porque vos no tenés una, no tenés tres, cuatro, cinco versiones. Vos sos una única versión de vos mismo y yo también, porque hemos nacido de nuevo en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Hay una única versión, la que ha sido hecha de nuevo por Cristo Jesús. Y esa versión de mí mismo, esa versión tuya, es la misma en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Sí? Es la misma que puede mirar el historial de internet cualquiera, porque no tengo nada que ocultar. ¿Cuántos dicen amén? Es la que puedo hablar exactamente igual como hablo acá con mis compañeros de trabajo, con mis colegas. No tengo una versión dentro de la iglesia y una afuera. Soy el mismo en todos lados, la misma en todos lados. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos van a estar preparados para ser así? Por eso Daniel dijo, yo soy el mismo. Ah, vos me vas a poner en el medio del palacio real. Yo voy a aprender, sí, las letras, no tengo problema. ¿Qué me van a enseñar? ¿Un nuevo idioma? Lo tomo. ¿Qué me van a enseñar? ¿Las matemáticas como las estudian ustedes? Las voy a estudiar. ¿Qué me van a enseñar? ¿Conceptos filosóficos que ustedes tengan? Bueno, lo voy a estudiar, no significa que los comparta. ¿Y qué más? ¿Y tener que comer los alimentos consagrados a los falsos dioses? Eso no. Porque lo que yo como en mi casa es lo mismo que como acá, es lo mismo que como en cualquier lado. Mi corazón no se contamina. Entonces, en este tiempo necesitamos levantarnos como jóvenes íntegros. Voy a guardar mi corazón, Señor, no me voy a contaminar. Voy a estar en medio de una sociedad donde me tocará ir a un colegio, a una universidad, a un trabajo, a un lugar donde estén otros profesionales, a donde sea, pero yo voy a guardar mi corazón, aunque eso me cueste ser marcado como el diferente, el distinto, aunque alguno se burle, aunque otro me diga lo que me tenga que decir, aunque otro me persiga, aunque me digan cosas que no me agraden, pero Dios me va a respaldar con poder sobrenatural. Porque cuando hay alguien que guarda su corazón, porque quiere ser alguien que va a influenciar en su época, Dios respalda sobrenaturalmente. ¿Amén? Repasemos antes de terminar las cuatro características, entonces, que necesito para ser una persona que pueda influenciar en mi entorno. Primero, tengo que estudiar y prepararme en lo que me guste, en lo que deseo hacer, en la vocación que tengo adentro mío. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué me quiero preparar? Pero en eso, prepárate. Prepárate de la mejor manera. No seas alguien que esté en la mediocridad y bueno, más o menos, lo voy a... No, no, no. Prepárate. Estudiá. Capacitate. Segundo, pedile a Dios que te dé la capacidad de administrar tu conocimiento. Señor, dame buen juicio. Que lo que yo aprendí, sepa qué hacer con lo que aprendí. ¿Amén? Tercero, Señor, yo voy a infiltrarme en la sociedad. Me voy a infiltrar. Porque voy a ser sal y luz porque soy sal y luz. Y cuarto, voy a guardar mi corazón. Voy a ser un joven, una joven íntegra. Esté donde esté. ¿Amén? Entonces escuchen esto. ¿Saben qué pasó con este joven que cumplió con estas características, porque estaban en él? Dios lo acompañó toda su vida. Y desde jovencito hasta anciano, Dios lo respaldó de tal manera que hizo de Daniel una persona que influenció. Dijimos que influenciar era cambiar la forma de pensar de alguien o transformar la forma de actuar de otra persona, de una sociedad. Influenciar en la forma de actuar de un grupo de personas. Miren, no lo voy a leer yo porque... Ahora porque no tengo tiempo y ya tengo que terminar. Pero escuchen, lo van a leer ustedes si les gustó la charla y les interesa prepararse para esto, si quieren equiparse más. ¿Amén? Léanlo después. Daniel capítulo 2. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Nadie se lo podía interpretar. Estaba loco el rey, lo quería matar a todos. Vino Daniel, le interpretó el sueño. ¿Se acuerdan de esa historia los que lo leyeron? ¿Cómo terminó? Ahí ya se acordaron, ¿eh? ¿Cómo terminó? Lo levantaron y lo pusieron en un puesto importante de gobierno. Porque desde dentro del palacio, un joven que estaba preparado, que había estudiado, que estaba lleno del Espíritu Santo, que sabía qué hacer con lo que se había preparado, que había guardado su corazón para el Señor, infiltrado y adentro, le dio el sueño al faraón, la revelación. ¿Y qué hizo? Lo pusieron en un puesto importante de gobierno. Ya cambió. Ya empezó a ser de un cortesano cualquiera que estaba entre todos los que estaban, ahora a tomar decisiones que podían influenciar en todo su alrededor. ¿Amén? Daniel 4. Otro sueño más de Nabucodonosor. ¿Quién se lo interpreta? Daniel. Y no era fácil, porque Dios le había dicho al rey, vas a quedar como una bestia del campo. Quedó como un animal. Y se anduvo viviendo en el campo por un hombre que se levantaba, no su soberbia. Dios lo trató con ese rey. ¿Quién le interpretó el sueño? Daniel, este hombre anduvo un montón de tiempo, años, así como una bestia en el campo. Nadie lo podía tocar, nada. Cuando vuelve en sí, ¿cómo termina el rey? Alabando al Dios de Daniel cuando recobró la razón. ¿Qué hizo Daniel con Nabucodonosor? Lo influenció para bien. Le dio su testimonio. Le puso los dones para que pueda darse cuenta que el rey de reyes y el señor de señores estaba en su vida y que él debía alabarlo. Cuando termina la historia de Nabucodonosor, termina dándole gloria al Dios de Israel. Daniel 5, otro sueño, el rey Belsasar. ¿Se acuerdan la mano que escribe en la pared? ¿Quién lo termina interpretando? La visión, la señal, en un sueño la señal, la vieron todos. ¿Quién interpretó la señal? ¿Quién la interpretó? Daniel. ¿Cómo termina la historia? ya no ponen, dice, como la... Buscalo esto que estoy diciendo. Lo ponen como la tercer persona más importante del reino. Ya no era ni el cortesano ni un jefe importante. Era el tercero. Venía el rey, otro y él. Influencia. Influencia. Y justo antes de esto, Dios, Daniel le dice al rey, y va a venir una invasión, vienen los persas, te vas a morir, se murió el rey. ¿Y saben? Dios lo puso en el tiempo justo. Cuando llegó el nuevo rey, dice, ¿quién está a cargo acá? Daniel estaba a cargo. Yo creo que Dios está levantando personas que Dios las está poniendo en el lugar justo y en el tiempo justo en esta época. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé vos, pero yo quiero ser uno de esos. Yo le pido al Señor que nos permita a nosotros, a sus hijos, ser las personas que estén en el tiempo justo. Daniel 6, ya había otro rey, el rey Darío. No eran los babilonios, eran los persas. ¿Saben qué dice? Dice que Daniel ya esa época era, así dice, buscarlo después en el capítulo 6. En la traducción que tengo yo dice, la que estoy compartiendo, dice que era fiel, responsable y digno de confianza. Íntegro. ¿Amén? ¿Y saben qué pasó? Le tendieron una trampa. Se levantaron porque no querían que ore. No querían que ore, los sátrapas, los que estaban alrededor. Decían, no le encontramos falta a este hombre. Es íntegro. Se daban cuenta que Dios lo respaldaba. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos contra su Dios. No dejemos orar. Fueron al rey de Darío y dijeron, ¿por qué no saca una ley? Una ley que impida que se ore. Y lo convencieron y lo firmó. Y no se podía volver atrás. Cuidado. Ustedes saben que se levanta el enemigo. Y nosotros tenemos que... El otro día hablaba con gente que estuvo en exterior. Tal vez alguno viajó, conoce. Hay lugares en otros países donde no se puede hacer lo que nosotros hacemos. Y hay gente dentro de los lugares de gobierno o que quieren acceder a lugares de gobierno que quieren traer ese tipo de normativas acá en Argentina. Que no podamos pararnos en una plaza y repartir un tratado. Que no podamos ir a la puerta de un hospital a orar por la gente. Y para poder hacer que eso no suceda, necesitamos ser una iglesia de influencia. ¿Y cómo es una iglesia de influencia? Una iglesia que más que nunca en este tiempo sale a la calle, toma los lugares públicos, le demostremos que no somos 3, 4, 5, sino que somos miles, miles, miles, miles que creemos en Cristo y que hay poder en el nombre de Jesús y que en esta sociedad, en nuestro país, siempre vamos a defender el derecho a la libertad de culto y que podremos hablar libremente de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Pero se necesita gente valiente. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia valiente, una iglesia de influencia, una iglesia que esté en la calle. Le compartía con Walter, nosotros tenemos en nuestra iglesia, todos los grupos de crecimiento salen una vez por mes. Más o menos unos 40 grupos, 40 actividades evangelísticas por mes, cada grupo tiene que salir. Todo el tiempo en la calle. Hoy me mandaba la foto, en la plaza, todo. Tenemos que estar, los cristianos tienen que estar ahí, tenemos que estar ahí. Y cuando hay que estar, hoy un grupo va a servir 80 desayunos. A la plaza, ahí en Fiorito. 80, un grupo de crecimiento, una célula. Otra célula fue a la otra plaza, que está en Lanús Oeste, a hacer merienda para los chicos y a hacer torta frita gratis. A predicar. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Los cristianos, los cristianos, los cristianos, los cristianos. Pero yo se los comparto como un testimonio. Chicos, nosotros tenemos que estar ahí. Nosotros. ¿Saben el otro día? Una chica de la iglesia, les cuento esto. Una chica de la iglesia. Una de nuestras congregaciones está embarazada, bueno, ya tuvo, estaba embarazada. Fue al hospital Evita, en Lanús. Sale de hacerse la ecografía. Baja, estaba la carpa con los pañuelos verdes. La agarran, le dicen, vení, ¿vos qué tenés? Estás embarazada, estaba de tres meses. Le dice, ¿pero vos por qué estás embarazada? ¿Pero vos no estudiaste, no te preparaste? ¿Por qué querés tener este bebé? ¿Vos tenés título? Tengo que terminar la secundaria. Pero entonces, no, déjalo. Mira, nosotros mismos te damos las pastillas, sí, directamente. Entrá en la carpa que tenemos pastillas. Te damos las pastillas para que abortes. Eso es influencia para el mal. Pero yo estoy seguro que si en todo lugar y en todo... Y eso no se puede hacer y es ilegal lo que están haciendo. Y nosotros que tenemos la libertad de poder estar en todo tiempo y en todo lugar, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Tiene que estar en medio de la sociedad, hablando, predicando, llevando los valores del reino, sin temor, chicos, sin vergüenza. Mayor es el que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Obviamente, dale el aplauso al Señor si lo van a dar. A mí no, a Jesús. Cuando viene esta chica, me cuenta, Erika se llama, me dice, pastor, yo no lo podía creer, no me dejaban salir. Yo decía, soy cristiana, ¿no? ¿Qué? No, pero nosotros tenemos que ponernos firmes, chicos. Tenemos que levantar la bandera de Cristo. Acá nunca vamos a dejar que nadie nos impida predicar el Evangelio de Jesucristo. Y Daniel le dijeron, al que ore, se va al foso de los leones. Y Daniel, ¿qué dijo? Y bueno, Señor, vos tenés misericordia, me escuchás igual. Así que durante todos estos meses no voy a orar. Y vos sabés, a ver si todavía me agarran. ¿Hizo eso? Se fue a su casa, abrió las ventanas y oraba 3 veces por día, en voz alta. Y le decían, Daniel, te van a venir a buscar, ¿eh? Te vienen a buscar. Te están buscando, Daniel. Y vinieron. Y se lo llevaron. Y lo metieron al foso de los leones. Pero yo les dije algo. Si hay personas que están equipadas para influenciar, que tienen la seguridad de que Jesús las apartó en este tiempo en el nuevo pacto, que somos hijos de Dios, que somos instrumentos en la mano de Cristo, así como Daniel en ese tiempo en el pueblo de Israel, que estamos seguros de que vamos a hacer los mismos acá y en todo lugar, y que vamos a ser herramientas para provocar un cambio en esta sociedad, ahí viene el poder sobrenatural de Dios. ¿Amén? Ahí viene el poder sobrenatural de Dios. Yo sé que Dios nos guarda. Yo sé que Dios nos guarda. Yo sé que Dios guarda a sus hijos. No tengas temor. Mirá lo que te enseñan a decir, no tengas temor. Porque Dios está con nosotros, amén. No tengas temor al que dirán, no tengas temor a lo que pueda pasar, lo que pueda venir, a donde Dios te mande. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Por eso un misionero ora, le dan 40 vacunas, se mete en el hice listo y doy mi vida por Cristo. Amén. Y si la tuviera que dejar ahí, la dejo ahí. Porque para mí morir es ganancia y vivir es Cristo. Amén. Yo tengo un balazo en el auto. En serio, de verdad. Ahora lo tengo tapado, lo tengo que mandar a arreglar. Porque yo entro en lugares donde no tengo temor. Y se ve que una vez metí en un lugar, no sé cómo. Pero cuando llegué en el momento a la iglesia, me mandado por lugares predicando todo. Me dicen, pastor, tiene un agujero de bala, me dice uno de los policías que está, porque tengo varios policías en la iglesia. Cuando llegué a mi casa tenía una bala incrustada. No sé quién me tiró una bala. Pero yo sé que ni a mí me tocó, ni a mi esposa le tocó, ni a mi hijo le tocó. Dios nos guardó. Yo sé que hubo un ángel ahí que puso. Hermano, yo sé que donde Dios me mande voy a estar porque los ángeles de Dios, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Amén. El día que no estemos más acá es porque cumplimos el propósito. Dios nos llevará. Daniel oró 3 veces por día, lo tiraron al foso de los leones, pero ¿sabés qué pasó? Los ángeles de Dios vinieron, le cerraron la boca al león y cuando vino el otro día el rey, los leones estaban como 2 gatitos alrededor de Daniel, no habían comido nada. Se comieron a los que le habían mandado a Daniel después, porque los tiraron ahí. ¿Y saben cómo termina la historia? Daniel es levantado por el rey y la ley que había escrito el rey es cambiada. Y ahora no solamente no se podía orar, ahora la ley era que todos tenían que darle gloria al Dios de Daniel. Yo estoy seguro que Dios nos usa para cambiar leyes, ¿amén? Y lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Porque saben, hermanos, ¿qué hizo Daniel? Influenció al rey Darío. Y el rey Darío le dijo, Daniel, ¿qué tenés? Que ni los leones te comen. Yo cambié mi forma de pensar, Darío. Esto me dijeron una cosa, pero vos me hiciste cambiar de parecer. Vos me cambiaste la forma de pensar. Cuando hay un hombre equipado para influenciar, una mujer equipada para influenciar, Dios la usa en medio de sus tiempos para que la gloria de Dios caiga y para que la bendición de Dios se active, sea en tu familia, sea en tu barrio, sea en la ciudad y sea aún en toda una nación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios y le dan un aplauso si lo crees? ¿Amén? Vamos a cerrar orando. Te invito a que te pongas de pie. Hacemos una oración. ¿Amén? Tal vez los chicos, solamente el teclado si quieren acompañarme, pero me gustaría que ahora sí tome 5 minutos y oremos a Dios, ¿sí? Oremos. Porque, ¿saben? Daniel era un adolescente cuando lo llamaron. Lo llamó un rey pagano. No lo llamó el profeta Ezequiel. No lo llamó el profeta Isaías. No lo llamaron. Lo llamó un rey pagano. Lo llamó alguien que era lo menos pensado en ese tiempo. Lo metieron en un lugar donde tal vez nadie quería ir. Y otros tal vez hubieran pensado, bueno, mirá, por lo menos te salvas la vida. Pero hacé todo lo que te digan. Y él guardó su corazón. Sabía desde pequeño que tenía un propósito. Sabía desde pequeño que iba a influenciar. Y a lo largo de toda su historia, fue permaneciendo siempre fiel. Y fue un joven, un hombre y un anciano después, que hizo cosas muy poderosas para su tiempo. Si a ustedes les parece que hoy es difícil cambiar una ley, imagínense lo que eran los tiempos de los reyes. Donde un rey tirano firmaba un decreto, le ponía el anillo, y al que no le gustaba, a la hoguera, a la guillotina, al horno de fuego o al foso de leones. Elegí el que más te guste. Era mucho más difícil. Entonces yo quiero orar en esta noche. Porque vos viniste a este retiro, este congreso, y es un retiro espiritual, en definitiva, porque apartaste todo este día para Dios. No para salir igual. Y vos en este día no podés, si Dios te habló, salir igual. Tenés que tomar la decisión de decir, Señor, yo me voy a levantar en donde esté. No todos tal vez seamos como Daniel, no todos Dios nos va a poner al lado de un presidente, de un diputado, de un gobernador, o ser un, gloria a Dios por los que lo hacen y los que tienen su vocación de estudiar en eso. Pero yo estoy seguro, seguro, seguro, que Dios nos usa. No desde cuando somos, uy, tengo que ser un pastor para que Dios me use, tengo que ser un profeta, no, no, no, Dios nos usa. Dios está usando a los niños en este tiempo, ¿cuántos creen eso? Dios está usando a los preadolescentes, Dios está usando a los adolescentes, los jóvenes. Déjenme contarles un breve testimonio nada más. Mi hijo Eric, algunos lo conocen porque creo que ha venido, la vez que vinimos hizo el matrimonio, creo que era chiquito, creo que vino. O lo vieron por fotos. Él tiene 11. El colegio en el que él va, muchas compañeros, compañeras llevan el pañuelo verde. Un colegio privado, pero le deja el colegio llevar. Él el otro día dice, papá, ¿dónde tenés el pañuelo celeste? Yo me voy a poner el pañuelo celeste porque yo me voy a parar y voy a defender las dos vidas. Entonces, la maestra está en sexto grado, sexto años, primaria. El otro día se vio obligada a hablar de esto y se armó un debate en la clase. Entonces, él se paró delante de todos y dijo, yo defiendo las dos vidas por esto y por esto. Pero respeto al que piensa diferente. Me contaba eso. Yo, después la maestra, cuando fuimos a la reunión de padres, nos contó ese testimonio. De que él se paró y dijo, yo respeto a los demás. Entonces, estos días festejó su cumpleaños, vinieron muchos compañeros, y yo le preguntaba, de los que estaban todos alrededor de él, y le digo, hijo, ¿cómo está en el colegio, en tu clase? Y me dice, mira papá, hay muchos que vinieron a decirme, tiene 11 años, que están a favor de las dos vidas. Yo estoy seguro que cuando Dios levanta a un niño, un joven, un adolescente que no tiene vergüenza, no tiene temor, Dios se glorifica para que esté como un instrumento para influenciar. ¿Amén? Para influenciar. Él tiene un compañero que tiene una enfermedad que se llama TEA. Es una enfermedad que es una especie de autismo. Y mi hijo lo adoptó este nene como su compañero. Y él viene a casa, ¿no? Y ayer vino la mamá. La mamá es abogada de familia en los tribunales de Lomas. ¿Sabés lo que nos dijo? Nos dijo, miren, hablé con la maestra especial de Matías, se llama nene. Y me dijo que el mejor terapeuta que tiene se llama Eric, que es tu hijo, me dice. No sé qué tiene, me dice. Es algo natural, me dice. Yo sé que es el Espíritu Santo en su vida. Como la tuya, como en la mía. Cuento estos testimonios, porque a veces cuando contamos lo esto, dice, pero es el pastor, ¿viste? Tiene. No, no, no, tiene 11 años. Y él me dice, papá, yo voy a estudiar, él quiere estudiar abogado. Al contrario, yo digo, no, contador no, los primos nuestros. Quiero ser abogado. Y dice, quiero ser fiscal o ejercer la política. ¿Tú estás seguro? ¿No sabes lo que es ser un fiscal? ¿Sí? Y me dijo lo que es ser fiscal. Porque ahora googlean todos los chicos, ¿vieron? Y no puedo creer. ¿Sabe lo que me explicó mejor que yo? Es el abogado que defiende desde el Estado los derechos de la gente, me dice. Entonces yo digo, ¿qué está haciendo Dios? Está levantando jóvenes, está levantando niños, está levantando personas a los que va a equipar para influenciar. Hoy, no mañana, no pasado, ahora. Y Dios te está llamando, nos está llamando a nosotros, chicos. No es al del otro, no es al pastor, no es al líder, es a nosotros, es en tu lugar. Ah, pero voy a tener, sí, me voy a parar. Voy a tener que decir que sí, que no a muchas cosas. Voy a tener que pedir a Dios que me dé autoridad, sabiduría, valor, valentía. Pero Dios va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios está levantando una iglesia que se va a mover en medio de la sociedad. Ya se tiene que mover. No podemos perder más tiempo. Porque todo tiempo que perdemos lo ocupa el enemigo. Y es una batalla día a día, momento a momento. Pero mayor es el que está con nosotros. Yo quiero invitar en esta noche, si me das 5 minutos, Walter, Pastor Walter, ¿sí? 5 nada más. Que hagas una decisión de fe en realmente. Yo no voy a orar uno por uno, no es el punto. Yo quiero que si Dios te habló en esta noche, no conmigo, sino que vos entendés que Dios te está llamando para ser alguien al que Él va a equipar para influenciar, des un paso adelante, venga acá y oremos juntos a Dios. Hagamos una oración. Tal vez vos digas, bueno, mirá, yo voy a hacer un instrumento para influenciar en mi familia que no conoce a Cristo, en mi barrio, en mi colegio, en la universidad, estoy estudiando, tal vez sos un profesional, tal vez tenés un negocio, no sé, un comercio, tal vez ayudás a alguien, no sé dónde sea. Pero si vos querés ser un instrumento en las manos de Dios, si vos querés que en este tiempo no pase tu historia desapercibido, sino que seas alguien a quien Dios... con quien Dios pueda hacer algo, no tengas vergüenza, no tengas temor. Esta es la hora. Acá nos equipamos, chicos. Acá nos equipamos para trabajar allá. Es acá. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno. Porque esta es una decisión de valor en la que Dios va a hacer cosas con ustedes. No tengan ninguna duda que Dios ya las está haciendo y va a hacer muchas cosas más. Gloria a Dios. No importa que sea más chico, no importa la edad que tengas. Si Dios te llama, Dios está haciendo cosas. Dios está haciendo cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Tiempo espiritual, la presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu del Señor se mueve. Se está moviendo en la iglesia en este tiempo, en la iglesia de Cristo, de una manera sobrenatural. De una manera, yo me sorprende el Señor cómo se está moviendo en aquellos que hoy se levantan, en aquellos que hoy se ponen se embanderan de Cristo y se levantan para ser personas de influencia en su entorno. Hay alguien acá que yo no los conozco, pero sé y creo en el, porque sé que Dios lo da y porque cuando Dios revela en el discernimiento espiritual para dar una palabra, para confirmar, hay alguien, puede ser alguien o más, pero Dios me marca que hay alguien que está estudiando o va a estudiar psicología y tiene un fuerte llamado en la psicología en la niñez. ¿Quién es? Levante su mano, que está estudiando psicología. No abandones. Seguí adelante, ¿sabes? ¿Cómo te llamas? Matías. Seguí adelante, Matías. Seguí adelante. No te rindas. Es tu vocación. Y tenés un llamado desde la psicología a la niñez y a la familia, ¿sí? Esa es tu carga, pero es tu vocación. Dios te va a respaldar y quiero declararte una palabra en esta noche. Dios te confirma que tenés que seguir en eso, avanzar y que no dudes en que Dios te va a dar la capacidad, como le dio a Daniel, de administrar el conocimiento para que tu profesión sea de influencia en el lugar donde estés. Amén. ¿Alguien más está estudiando psicología? Toma la misma palabra, amén. La misma palabra. ¿Oramos? Aleluya. Aleluya. Si creíste esta palabra, te invito a que hagamos juntos una oración, ¿sí? Señor Jesús. Decilo, si lo crees, en voz alta. Señor Jesús, hoy entiendo que cambiaste mi vida y que me llamaste para cumplir tu propósito. Hoy tomo el desafío, en medio de estos tiempos, de levantarme como un joven o una joven de influencia en mi entorno. No voy a esconderme, voy a levantarme, voy a estudiar, voy a estar preparado. Dame la unción para poder administrar mis conocimientos. Dame buen juicio para saber qué hacer. No voy a tener temor porque sé que vas a infiltrarme en medio de la sociedad. Voy a guardar mi corazón, voy a guardar mi integridad para que puedas usarme para influenciar, para ejercer autoridad en el nombre de Jesús y con el poder del cielo, tu gloria se manifieste en cada acción, en cada testimonio, en cada palabra y en cada decisión que tome. Y voy a ser una herramienta para que otros cambien su forma de pensar y puedan actuar en bendición y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si lo creíste, levanta tus manos y adora un momento al Señor. Que voy a cerrar orando por ustedes con una oración. Santo es el Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Adoralo, adoralo, adoralo al Señor. Y decirle, Señor, equipame, lléname con tu presencia en esta noche. Aleluya. Adora, adora, adora, no te distraigas. Es un tiempo de impartición espiritual. Es un tiempo donde el Espíritu Santo, cuando tomamos decisiones, Él nos llena, Él nos fortalece, Él nos afirma. La decisión de Daniel de no contaminarse, de permanecer firme, marcó su historia, porque desde allí mismo recibió el respaldo sobrenatural sobre su vida y sobre su ministerio. Te adoramos. ¿Cuántos lo creen y pueden decirlo? Cristo, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Si te tengo, lo tengo todo, Señor. Santo. Decirle una vez más, si te tengo a ti, Mi amado. Si te tengo a ti, Señor, tengo todo. Señor, oro por cada uno de estos jóvenes, adolescentes, niños, parte de esta generación que estás levantando en estos tiempos, para que en este tiempo justo de la historia que nos toca vivir, vos los levantes con poder de lo alto, los fortalezcas, como fortaleciste a Daniel y sus amigos en ese tiempo, como fortaleciste a los discípulos aún después de que partiste, Señor, y esa iglesia influenció toda una generación. Así te pido que levantes, que les des fuerzas para estudiar, para capacitarse, para avanzar en sus profesiones, para levantar especialistas, profesionales, docentes, emprendedores, empresarios, comerciantes, gente de reino, que levantes ahora mismo. Este es el tiempo, es ahora. Dale buen juicio para que puedan administrar el conocimiento. Dale la unción del Espíritu para tomar decisiones correctas. Llenalos de tu gracia y de tu poder. Que guarden su corazón. Que sean íntegros todos los días de su vida. Y que no tengan temor en infiltrarse en todo lugar donde los mandes. Porque son sal y son luz. Y yo te pido que así como hoy compartimos el testimonio de Daniel, se active sobre tu iglesia en este tiempo el poder sobrenatural, para que a través de ellos y de ellas vean aquellos que aún no creen las señales, las maravillas que vos haces en aquellos que permanecemos firmes, que creemos. Señor, levanta una generación que en este tiempo haga lo que tiene que hacer, equipados para influenciar, y que a través de ellos, de sus profesiones, de lo que hagan, de lo que digan, de lo que decidan, otros cambien su forma de pensar y de actuar. Y aún, Señor, decisiones que tienen que ser cambiadas en sus familias, en sus comunidades, en su entorno, en el colegio donde están, en la universidad, aún, Señor, leyes serán cambiadas para la gloria de tu nombre a través de la generación que levantás de la iglesia de Cristo en estos tiempos. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de estos jóvenes y te pido una cobertura especial cada día de su vida. Y que el poder del Espíritu Santo los llene, los guarde y los acompañe por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Y si lo creíste, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios los bendiga.